el doctor Antonio Jiménez Fernández, como dijo el doctor Carlos, es ingeniero agrónomo de Chapingo, tiene un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, es investigador del INTAP y profesor colaborador del Colegio de Postgraduados. Y como mencionaron, ha tenido una gran trayectoria en los estudios sobre justamente el potencial productivo del maíz, y le pediría al doctor que nos haga dos comentarios. Muchas gracias. Yo voy a usar un poco de mi tiempo, principalmente, para contextualizar, para fijar y entender el entorno, platicar sobre el entorno en el país en el que estamos presentando este libro. Los gobiernos recientes de la República han buscado soluciones que reconcilien la ya insostenible insuficiencia de la producción de alimentos básicos y la reconcilien con una gran subinversión en el campo. Pero se trata de que esta subinversión continúe. Esa es la reconciliación que se busca. Es esa subinversión autoimpuesta o es exógena. Uno puede pensar de una manera u otra. Yo creo que es eso. Y los déficits en las producciones de maíz, de orden del 30%, de arroz y trigo de más del 60%, y de oráginos de más del 80%, todos ellos alimentos básicos, exponen claramente al país de manera creciente a la especulación internacional. Hay estimaciones de que si las cosas continúan como están, si en ese momento uno de cada 3 kilos consumidos de maíz en México viene, es importado. Hay temor de que hacia el año 2025 o por ahí 2030 va a ser uno de cada 2 kilos que no se importado, expuestos, sujetos a toda la especulación de precios que conocemos que están ocurriendo en el mundo, siendo que nuestro cereal principal básico es el maíz. Ahora vemos rápidamente lo que es el apoyo del gobierno mexicano a la agricultura, apoyo entendido en términos de la OECD, el apoyo a la agricultura, que es fundamentalmente lo que se da de recursos directamente a los productores, a los consumidores, y servicios generales entre los que están la infraestructura, la enseñanza agrícola, la investigación, la inspección, etc. Entonces, cuando hablamos de esto, recordemos lo que se da de subsidios directamente a los productores, a los consumidores, lo que hacemos de infraestructura y lo que se gasta públicamente para la enseñanza y para la investigación. Bueno, esta cantidad fue equivalente en el año 2011 al 0.7% del PIB, y en 0.69% en 2012. Esto se puede comparar que con nuestros competidores de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio apoyan casi 3 veces más por hectárea a su agricultura. Entonces, pero esto tiene que continuar por lo que se percibe. No se aprecia, bueno, esto podríamos decir, esto ocurre desde los 2 sexenios anteriores, pero tampoco se aprecia que haya grandes cambios previstos para este próximo sexenio, en el actual. De tal forma que podemos sospechar de que la regla va a seguir siendo la misma. Muy bien. Hasta ahora lo que hemos atendido principalmente, lo que nos preocupa para en términos de producción de alimentos, es atender principalmente al sector productor empresarial, porque ese es el sector que puede competir en el Tratado de Libre Comercio y que sería más rentable para invertir con ellos. Eso es lo que más nos ha interesado en los últimos gobiernos. En cambio, el sector campesino es algo que no es central, de acuerdo con esta posición, a la producción de alimentos. Entonces, la modernización del sector agrícola empresarial mexicano con tecnología transgénica ha sido aparentemente la solución que han buscado los gobiernos mexicanos. Vamos a ver por qué esto significa una mínima, no tiene grandes reclamos de inversión de capital público. La propaganda de los consorcios multinacionales encima anuncia no tan solo ahorros en inversión pública para la producción de maíz, también considerables ahorros en investigación y en transferencia de tecnología. ¿Qué caso tiene seguir invirtiendo? Y por eso es que el presupuesto del INFA, a que se refería el Pepe Salután, de 1985, en que se creó el INFA, al año pasado, y visto en pesos constantes, el presupuesto del INFA bajó a la octava parte de lo que tenía cuando fue fundado. La cantidad de investigadores fue reducido a la mitad. Éramos más de 2.000 entre doctorados, maestros en ciencias, etc. Ahora son menos de la mitad, y esto se debe a que ha habido planes de retiro voluntario en los cuales se ha intervenido directamente la Administración Pública Federal. O sea que esto está programado. Entonces, por ejemplo, ya no hace falta investigar en México porque ellos van a entregar la tecnología. Fíjense, nada más cosas te dan atractivo si uno piensa en que no hay que gastar más. Además, ofrece protección contra el cambio climático. Amparo, así que ya está resuelto eso. La misma propaganda anuncia aumentos en el rendimiento y no cuidar a la ecología o la amigabilidad a la ecología al reducir el uso de agroquímicos, protección contra el cambio climático, inocuidad alimentaria, equivalencia sustancial, ganancias para la nación y para los productores, un mundo feliz. Eso acompaña a lo que es muy atractivo, se va, porque ellos dicen que el país es deficitario en maíz, se va a volver autosuficiente hasta que va a poder exportar. Pero encima de eso, esto y todo lo demás, no hay que gastar en hacer investigación, etc. Es decir, yo creo que uno, con un poquito, no sé, uno o dos dedos de frente, ya pudieron darse cuenta de qué es eso. En realidad, ¿qué significa esto para un país, verdad? Volver a un país bananero, porque eso es lo que, hacia donde va caminando desgraciadamente. Bueno, tan irresistible ha sido esta propuesta, que el gobierno ha logrado ya modificar el marco legal constitucional para hacerlo proclive a la transgenización del maíz. En el año 2005, la famosa ley de Dios pidió seguridad de organismos genéticamente modificados. En el 2007, la modificación de la ley de semillas. Y recientemente, en el 2011-12, el intento de que México reconozca que sí se debe defender a las patentes sobre las plantas. En la actualidad no lo puede hacer, pero hay una propaganda enorme. Ya el Senado lo había aceptado y fue gracias a acciones de la sociedad civil que se detuvo esto en la Cámara de Diputados, pero la espada está ahí pendiente. En el momento en que eso sea aprobado, entonces Monsanto va a poder decir cualquier país contaminado es mío, porque está usando una patente que yo tengo. Así que ese productor chiquitito o grandote que sea, le tiene que pagar energía y la ley mexicana me va a proteger. Pero estos son los pasos. Muy bien, antes de la inminente autorización de celular comercialmente en la lista de México, en las áreas de riego de los panistas, acabo de mencionar, un colectivo de 50 personas y 30 asociaciones civiles entablaron una demanda de acción colectiva para proteger el derecho a la biodiversidad del maíz como derecho humano. Tribunales federales de primera y segunda instancia ordenaron la medida precautoria de suspender cualquier permiso de siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México mientras el juicio está en curso. esas personas lograron que se hiciera eso. En este momento no se pueden dar, no se pueden dar permisos. Ahora, en el grupo este hay el comentario de que, bueno, como la demanda fue entablada contra el gobierno mexicano, contra Zacapa, que es la entidad que aprobará los permisos, las autorizaciones, hará las autorizaciones y se van a ganar. Y también las empresas multinacionales que están tratando de entrar a sembrar comercialmente. Entonces, inmediatamente al día siguiente que se les notificó, ellos ya estaban litigando las agarpas y la semana a favor de las autorizaciones, a favor de los intereses multinacionales. Y ahí estamos en este momento. Esto depende de muchas cosas, es inestable, pero hay la esperanza en este grupo de que el juicio puede tardar un año y que mientras haya ese juicio no van a poder sembrar a nivel comercial maíz. Esa es la situación en este momento. La unión de científicos comprometidos con la sociedad. Reúne investigadores, intelectuales, profesionistas y estudiantes que profesan que el conocimiento científico ha de ser aprovechado para proporcionar primeramente bienestar a la sociedad y que declaran no tener conflictos de interés. Leo a continuación un párrafo que me gustó mucho, que está en la solapa del libro. La UPS fomenta y apoya la creación de grupos de estudio, debates, foros y publicaciones, como estabas comentando, generando el intercambio de opiniones, documentos y diagnósticos, y también hace pronunciamientos públicos acerca de asuntos de carácter polémico y participa junto con grupos de organizaciones sociales en la discusión amplia y objetiva de temas cruciales que involucran a la ciencia y a la tecnología. Un grupo de más de 50 científicos agrupados en la UPS prepararon este libro, a que me refiero. Voy a dejar a Elena, nuestra coordinadora y alma, a Elena en su presentación para hablarnos más del libro. Yo no voy a profundizar en esto. En el que la iniciativa de transgenización del maíz es sometida a un escrutinio transdisciplinario que rebasa el binomio de origen, eficiente producción, subinversión en el campo. La visión que hay en este libro es rebasa por completo esto como centro de origen de todo esto, de toda esta situación que estamos analizando en el país. Las disciplinas de biología, biología molecular, agronomía, salud humana, ecología, recursos fitogenéticos, antropología social, sociología, economía, ética, marco legal, participaron en el análisis que se presenta en el libro y como contribución en el programa de la UPS de Agricultura y Alimentación. El escrutinio muestra que los costos de la iniciativa de adopción de maíz transgénico serían inmensamente superiores a los prometidos en la propaganda de los consorcios multinacionales, entre estos, el riesgo a la salud de la población. Y este de la salud, bueno, vamos a separar dos tipos de riesgo: uno agudo, inmediato, me lo corto y me caigo ahí mismo. No, este es como el tabaco, un riesgo clínico, crónico, subclínico. Uno puede fumar, uno puede estar comiendo tortillas 20, 10 o 20 años y no le pasa nada, de maíz transgénico. Ah, pero como el tabaco, a los 60 o 70 años, no sé cuánto, hay que pagar la factura, y la factura es muy cara. Así que, y esto sobre todo para una población que es gran consumidor directo del grano de maíz. Con toda la nixtamalización que no tiene gran efecto en términos de este riesgo. Dos, la afectación irreversible de la biodiversidad del maíz y de sus parientes silvestres. Alguien dice, miren, si se contamina el maíz en charco, el maíz nativo en charco, pues vamos a hacer una cosa. Vamos vamos y financiamos a los productores para que se coman todo el maíz, no vuelvan a sembrar ya maíz. Y ya con eso se acabó el programa de la semilla transgénica. Entonces voy al banco de germinación, ¿no? Tomo la semilla que se colectó precisamente ahí hará 30 o 40 años y que estaba guardada en el... Y entonces, con esa semilla se la reparto a los productores para que ellos la siembran. Nada más que para pasar de gramos de semilla que hay un banco de germoplasma, kilo cuando mucho, a toneladas de semilla para sembrar una región. Y semilla de maíz que es obsoleta, porque en los últimos 60 años, desde que se colectó ese maíz, ha habido de por medio la creación y organización de diversidad genética que hace al maíz cada vez más útil agronómicamente, pero también para su consumo. El maíz zapalote chico, que se ha estado mejorando constantemente para hacer un buen totopo, hace un buen totopo oaxaqueño porque está sujeto a la selección de las mujeres durante muchas generaciones para producir el tipo de grano que ella necesita para hacer un buen totopo. Todas las tortillas, las bebidas, etcétera, todo está sujeto al mismo proceso. Pero si esta contaminación se pasa a los países silvestres, que ya no controlamos, ahí sí ya es para siempre. Y también la otra es para siempre, porque también podría uno preguntarse, ¿y quién va a pagar esto? ¿Podríamos decir a Monsanto que ellos se comprometan, si hay que hacer esta sustitución de maíz, a pagar lo que se requiere para hacer esto? No, ellos están protegidos por la ley. C, la pérdida final de soberanía tecnológica del principal alimento básico de México. Y finalmente, el atraso en el inicio de programas que resuelvan de manera definitiva y sustentable el binomio, este al que estamos platicando, deficiente producción de alimentos y subinversión en el campo. Tenemos también en el libro, está analizado, que México tiene los recursos para producir todo el maíz que tiene y hasta más del maíz que requiere para su consumo. Pero para lograrlo hay que hacer es una inversión de plazo largo, porque tenemos recursos de tierra, ya del agroecosistema, que están dedicadas a ganadería extensiva, por ejemplo, a tiro de piedra de un río o de agua, fuentes de agua, que podrían muy bien usarse para aumentar la producción de granos y aún la producción de leche y de carne en estos tipos de explotaciones. Pero esto reclama una visión de la sociedad que va a tomar tiempo. Esto no se va a hacer el año que viene. No se le puede pedir a la Secretaría de Agricultura que ellos lo hagan. Es la sociedad civil quien debe tomar esa decisión. Conclusiones. Se debería de prohibir la siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México, porque habría riesgos innecesarios para la nación. 2. La nación cuenta con los recursos necesarios y reservas de recursos naturales que permitan una solución agrícola, ecológica y socialmente sustentable al asunto de la seguridad alimentaria. Muchas gracias.